Sura de la Abundancia. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Me refugio en Alá, del maldito Shaitán. Bismillahir Rahmanir Rahim. En el nombre de Alá, el misericordioso, el compasivo. Inna a'tainaka al-kawthar. Es cierto que te hemos dado la abundancia. Fasalli li rabbika wanhar. Por eso, reza a tu Señor y ofrece sacrificios. Inna shani'aka huwal abtar. Porque es quien te detesta el que no tendrá posteridad.